Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está haciendo a nivel nacional una lucha contra los tarifazos, concretamente contra el tarifazo que aplicó el Gobierno Nacional en el gas. Ayer se conoció un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que suspende por 3 meses este tarifazo en toda la provincia para todos los usuarios, tanto residenciales como comerciales. Y hablábamos ayer con el abogado Horacio Viqueira, que es el que ha hecho esta presentación, o uno de los que ha patrocinado esta presentación, nos decía que era un importante precedente para el resto del país. Y ahora estamos en contacto telefónico con Claudio Boada, que integra la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día. Bueno, Claudio, ¿ustedes cómo están viendo lo que está pasando con el tarifazo y con estos fallos judiciales, como por ejemplo el de Córdoba? Bueno, en principio el fallo de Córdoba es un fallo muy importante, muy, muy trascendente. Es un fallo de Cámara, tiene ya una... la cautelar tiene una firmeza, digamos, que no depende de otras instancias. Y por otro lado, el planteo no es solamente del contenido del fallo, no es solamente la falta de audiencia pública, que cuestiona, sino que lo que cuestiona es el monto de la tarifa, y lo cuestiona con una de una forma muy sencilla. Dice, porque todos sostenemos, las tarifas tienen que ser justas y razonables. Y el fallo dice justamente, no son razonables si expulsa a los usuarios del sistema, si pone a los usuarios en una situación de que no pueden consumir, no pueden usar el servicio público. Así que con esa sencillez, realmente con esa sencillez llama a reconsiderar esta situación y a generar un nuevo cuadro tarifario. Nosotros lo que anhelamos o lo que esperamos es que este fallo tenga una impronta tal que se empiece a multiplicar en distintas jurisdicciones, porque esto es solo para Córdoba, porque la situación del aumento del gas es compleja, el aumento de tarifas es muy, muy alto, en muchos casos hay muchas personas que no pueden directamente pagarlo. Tenemos casos, pero de cientos de denuncias, de aumentos altísimos y que salen de la posibilidad de pago de cada uno de los usuarios. Claudio, y sobre esto que decías recién, nosotros también le preguntábamos a Horacio Viqueira sobre el riesgo de que los jueces solamente puedan considerar como un elemento a tener en cuenta para suspender el tarifazo que no se hicieron audiencias públicas. Yo le decía, bueno, y si se hacen las audiencias públicas y como no son vinculantes y se convalida el tarifazo, estamos más o menos en la misma. ¿Vos crees que hay posibilidades de que los jueces, así como lo hicieron los de Córdoba en el resto del país, también tomen como principal argumento para que se pueda dar marcha atrás con este tarifazo tremendo el hecho de lo desmedido, lo desproporcionado, que lleva en algunos casos a que mucha gente tenga que destinar gran parte de su salario para pagar solamente el gas? Y ese es el objetivo, y esa es una necesidad, más que una posibilidad, es una necesidad, porque el análisis solo de la audiencia pública sí, audiencia pública no, es un análisis que como máximo posterga la vigencia del cuadro tarifario, porque hacen la audiencia pública y consolidan el, justamente por lo que vos decís, no es vinculante, una audiencia pública donde toda la gente va, expresa su opinión, pero esta opinión no ata al Poder Ejecutivo a ella, no se vota en una audiencia pública. En la audiencia pública simplemente se dan opiniones y después el Poder Ejecutivo las tiene en cuenta o no, las tiene que analizar obligatoriamente, pero las tiene en cuenta o no en su resolución. Así que es una necesidad que empecemos a explorar este otro camino. Muchos sindicatos, organizaciones sindicales y sociales lo están haciendo. Por ejemplo, hay diversos sindicatos que están haciendo estudios de carestía de la vida y del porcentaje de incidencia de los servicios públicos frente a los a los sueldos que su convenio colectivo marca. Bueno, distintos análisis de este tipo. Esto es lo que necesitamos analizar y necesitamos ver hasta qué punto, cómo rediseñamos las tarifas para cubrir, por un lado, la necesidad de expansión y de consolidación del servicio y el dinero que necesita el servicio para funcionar, pero, por otro lado, tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Claramente, se parte de números que son casi una abstracción porque son las pretensiones de las empresas los que se ponen como costo del servicio. Y no hay un análisis profundo de números, de decir, ver cuánto es el margen de ganancia, cuántos son los costos del servicio. Eso es lo que necesitamos hacer. Claudio, ¿ustedes qué piensan de esta posibilidad de que la Corte intervenga y tome una decisión que abarque a todo el país mediante este denominado per saltum, que permite que el máximo tribunal salte todas las instancias que se están desarrollando en la justicia federal y tome una decisión con respecto a algún tema? ¿Ustedes qué piensan? Hasta ahora entendemos que lo que hay solicitado es que la Corte se pronuncie lo que está llegando ahora a la Corte, ¿no? Porque por un lado dicen que necesitan que se pronuncie rápidamente sobre la competencia, o sea, ¿qué juez tendría que entender? Si entiende la jueza federal, de Capital Federal, que declaró la inhibitoria, o se siguen entendiendo cada uno de los jueces locales del interior del país, jueces federales también, ¿no? De las distintas localidades del país. Nosotros entendemos que lo mejor es que cada juez federal de cada lugar del país se entienda en estas cuestiones. Hay una, digamos, por las cercanías, los consideramos muchos más proclives a tener en cuenta o a ver lo que le pasa a los usuarios y consumidores de su zona, y nos parecería interesante que en cada zona los jueces federales correspondientes sean los que puedan resolver sobre estas cuestiones. Claudio, de todas maneras, todo va a tener que ser o debería ser lo más rápido posible, porque hoy, por ejemplo, en Córdoba está suspendido por 3 meses, pero si un tribunal superior a la Cámara, si la cuestión de fondo se resolviera favorablemente al tarifazo, los vecinos que hoy no pagan porque hay una orden judicial estarían en problemas, ¿no? Sí, ese es un tema, porque la cautelar después, si... Bueno, esta cautelar se debe tomar un plazo relativamente bastante breve. Me parece que hay que... No sé si en 3 meses va a estar resuelta la cuestión de fondo. Este es un problema que hay que resolver. Acá me parece que la solución más que jurídica, en el ámbito judicial hay un conflicto, una pelea jurídica, una tensión de intereses, es una cuestión política. Nosotros nos preocupa mucho algunas manifestaciones de funcionarios de primera línea, de ministros, donde dicen que aún con estos aumentos estamos pagando recién el 35% del valor del servicio público, y también esta tendencia, a que ya desde las primeras resoluciones estaba escrita, de que haya otro aumento junio-julio, decían en su momento, y otro aumento a fin de año. O sea, pensar que nosotros recién estábamos pagando con estos tan golpes tan grandes al bolsillo, el 35%, y todavía falta dos pasos más, dos aumentos de la misma, casi del mismo importe, la verdad que alarma mucho y nos preocupa. No creo que sea sostenible en el tiempo este aumento. Creo que este aumento deja mucha gente fuera de la posibilidad de consumir, de usar el servicio público. Te imaginas si se suceden dos aumentos más. Claudio, la última consulta. Ustedes tienen muchos casos de gente que, porque no puede pagar, haya decidido no pagar y ni siquiera buscar una forma de pagar o de afrontar esto. No, la gente, yo creo que no hay una voluntad expresa de excluir sin no pagar. La gente quiere pagar. Lo que nosotros siempre percibimos que es que la gente quiere pagar, pero quiere pagar sumas adecuadas a sus posibilidades económicas. Y me parece que el esquema de una tarifa social muy restringida y muy escasa, en la cual pueden ingresar muy pocas personas, y una tarifa plena tan alta, pone a sectores de la población en la imposibilidad de pagar, aunque ellos quieran pagar. En el caso concreto, tenemos el caso de agua, donde los niveles de cobro, a pesar de los aumentos que hubo, los niveles de cobranza bajaron apenas 1.2%, o sea, tenían un nivel de cobro del 80% y pico, y bajó 2 puntos o 1 punto o 2 puntos el nivel de cobros. Así que en ese sentido la gente ha cumplido, ha pagado, pero vamos a ver cómo sigue el tema. No es tan aconsejable también como acción individual no pagar, porque se genera este problema que vos decís. Con el transcurso de los meses nos encontramos con una situación, con una deuda muy grande. Claudio, gracias por el contacto con Farco. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hablamos con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.